Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo las escaleras. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Liliana? Hola, Meli. ¿Todo bien? Hola, Liliana. Hola, chicos, ¿cómo les va? Tranquilo. Jorge, Lili, Melissa, ¿cómo les va, chicos? Bien, bien, la verdad, bien. Linda tarde, hermosa. La verdad que se ha muerto, sí, claro. Lindo día para hola, poder, Pablo, ¿cómo andás? Para pasar el programa. Hola, todo bien. Muchas ganas de venir acá en el programa de Eres Radio. De todos los martes, muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Bueno. Temperatura y temperatura, tránsito. Temperatura 18 grados está. Y el tránsito viene normal. Nos puedes seguir en Instagram, empecemos a hablar. Facebook, empecemos a hablar. Bueno, Melissa. Fíjame. Efemérides del 12 de septiembre. ¿Qué pasó un día como hoy? Entre los eventos más relevantes de la fecha se encuentran los nacimientos de figuras del cine, la música y el deporte y el aniversario de la emisión de una recordada serie 1953. John F. Kennedy se casa con Jacqueline Bouvier. 1959 se realiza la primera emisión del programa Bonanza. 1960 nace Jorge Lanata, periodismo argentino. 1973 nace Paul Walker, actor estadounidense. 1974 nace el ex jugador de fútbol y director técnico argentino, Eduardo Chacho Coudet. 1992 muere el actor estadounidense Anthony Perkins. 2003 muere el músico estadounidense Johnny Cash. Bueno. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, bueno. Melissa. Muy buena. Muy buena, la verdad. Me encantó, Melissa. Me encantó. ¿Les gustó? Sí, me gustó mucho. Que se mejore. Periodista Lanata, que estaba internado. Estaba muy internado, bueno, estaba muy bien. Que se mejore. Saludos. Jorge. Me gustó mucho la nota. Bueno, vamos a hablar un poquito de 11 de septiembre. El día del maestro. El 11 de septiembre se conmemora el Día de los Maestros y Maestras por el fallecimiento de Fausto Sarmiento, y por eso todos los 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro. Por eso aprendemos todos, porque nos enseñan. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Walter? ¿Qué recordás de esa época? Mira, de la escuela. De la época mía, cuando estaba con Diego en la primaria, me acordé que el día del maestro siempre había que llevarle a regalarles algo, porque ellos siempre, ¿cómo se llama? Pues ellos siempre estaban al lado nuestro, los ayudaban y los daba consejos, chicos, estudien, bien, que después vienen las pruebas, qué sé yo, y bueno, y ahí uno agarraba, ponía a estudiar, y bueno, después uno le tomaba cariño a los maestros, ¿me entendés? Y porque a los maestros y después a los profesores también, uno les toma mucho cariño y mucho afecto, Así que yo tengo muchos recuerdos de algunas profesoras y profesoras. ¿Y vos, Melissa? ¿Qué recordás del día del maestro? Cuando ibas a la escuela. Y yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela, yo recuerdo al día del maestro que, por ejemplo, cuando iba a la escuela, yo recuerdo a, por ejemplo, a Magdalena, mi maestra, que era mi maestra petiza, por ejemplo, y después a María Angélica, después a Violeta, después a María Inés, después hasta Fabiana. Mira qué bien. Yo iba, bueno, en Palermo, en Nicaragua, en Monplan, en escuela 4. Y tenía turno mañana y turno tarde. Y también yo a veces le llevaba el día del maestro algo para agradecerle el día del maestro. ¿Y los recreos? ¿Se acuerdan? Yo recuerdo, sí, me acuerdo de algunos recreos que siempre me hubieran dicho, vení para acá. Claro, porque yo, viste, yo la miraba así fijo, decía, ¿qué estás mirando? No, nada, profesora, vení para acá. ¿Qué, no entendés? No, bueno, vení, me explicaba con la prueba. Me dice, ¿estudiaste? Sí, sí, que se tranquilo. Bueno, y cuando llegaba al salón, me lo tomaba. Y ahí me sacaba bien porque sabía que sí, sí. Sabía que yo iba a hacer malas cosas, después me retaba, imagínate. Así que me quedan lindos recuerdos. ¿Y vos, Meli? ¿Qué? Del día del maestro, que recordá el día del recreo. Cuando había recreo. Y pues yo recuerdo desde el recreo, por ejemplo, a los chicos, mis compañeros, también amigos de ahí. ¿Y quién era tu mejor amigo? Por ejemplo, mi mejor amigo era María Victoria Docampo, María Victoria Dotarato, que era mi de allá, de cuando iba al CBO, cuando era plena adolescente. Que eso es mi compañera, amiga buena de mi adolescencia. Ajá. A veces se jugaba, a veces jugaban a las piedritas. ¿Vos, Pablo? Bueno. ¿Qué recordás del día del recreo? De las clases. A mí, Federico era mi maestro, es mi profesor, de profesores a la pileta, me gusta hockey, fútbol, maratón, running, me gusta jugar y los maestros tenía el profe Fernando y Carlos. Tenía maestro, me gusta jugar a pelota, fútbol, torneo, tirismo y carrera. Qué bueno, cuánto deporte. Oh. ¿Vos, Jorge? ¿Qué recordás en el recreo? Son otro grupo que fui todo al centro. Bien, pasamos lindo ahí. También. ¿Quién era tu mejor compañero? Uno que se llamaba Gastón, se llamaba. Ah, mira vos. Bueno, vamos a una pausa. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra crimen quedará? Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me busqué. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Quedaste escuchando, empecemos a orar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo soy. Bueno, vamos por el segundo, sí, bloque. Bueno, temperatura y tránsito. Seguimos con los 18 grados, el tránsito viene normal. Y nos pueden seguir en las redes sociales. Empecemos a hablar Instagram, empecemos a hablar Facebook. Vamos a preguntar a Liliana que va a hablar de la señorita Jacinta Pichan. Pachimahuida. Ella. Sí. La historia se cuenta de un grupo de alumnos de sexto grado y su maestra Jacinta, la escuela de Buenos Aires obtuvo en Capital 4 de octubre 1982, protagonista Cristina Lemacier y Héctor Frey Hernández Rubio. El encargado. ¿Qué se acuerdan ustedes de esa serie del canal? Yo me acuerdo muy buena la serie esa. Yo la veía. ¿Qué te gustaba? ¿Qué protagonista te gustaba? Ese que se me lleva en la cabeza. Ramiro, me parece que se llamaba. ¿Y vos, Walter? A mí me gustaba una que siempre decía, tengo hambre, tenía hambre, no sé qué, y le gustaba comer, y decía, que siempre le decía, público que pensás sin comer, le decían, y se ponía mal. Se llevaba sándwiches, creo. Sí, ya sándwiches llevaba, a escondidas se llevaba. ¿Y vos, Meli, que recordás algo? ¿De qué cosa? Del día del maestro. Y yo... Que yo, por ejemplo, cuando era chiquita, que cuando estaba en la primaria, en el festejo, cuando iba a las épocas de cuando iba a la escuela, ahí en aquellas épocas de cuando iba a la escuela, ahí en los actos del Día del Maestro, primero cantábamos el himno nacional, después el himno a Sarmiento, y después, por ejemplo... Mira vos. ¿Viste? ¿Cómo se llamaba la nena mala? ¿Cómo se...? Y es rubia. Una piba muy... Yo no me acuerdo. Sí, que tenía anteojos. Sí. El Telvina. El Telvina. Era Telvina. Era una compañera, era. No, la piel de Judas, sí, era. Sí, era mala. La rebelde, ni la mala era. Se peleaba con todo el mundo. ¿Vos, Pablo, te acordás algo de recuerdo? Yo. El programa de Jacinta Pichau. Pichimahuida. Me gusta. Era chiquitito, fue del colegio de Peel, Yarpal, y ahí son muchos de lugares. Hicimos cerámica, cobre, gimnasia. ¿Y te acordás del programa, no de lo que hacías ahí en el... Ahí. Bueno, sí. ¿Travesuras en la escuela hacías? Sí. ¿En la escuela que ibas alguna vez, se acuerdan? Sí, sí, una vez. ¿Qué? ¿Qué travesura hacías? Hicimos pintura, pintar. Travesura, cosa que algo, lío, algo malo que... No malo, pero cosa inocente que, bueno, que uno se recuerda. Ay, me acuerdo que son mal, todo está mal, no me gusta discutir y nada de eso. Bueno, gracias, Pablo. Yo, no, tampoco no era una santa, pero no era. Bueno, dejemos el tema. Vos, Jorge, ¿qué recordás de un recreo? No me acuerdo de nada, no, yo no hacía nada malo. No, pero algo. Nada. ¿Alguna nada, maldad, nada? Jorge? ¿Alguna maldad que te habrás mandado? No, así me peleé con un chico, me peleé. Pero nunca se pelearon así, bueno, y después se amigaron, sí, cosas sí, se así, tontas, así, sí. Inocentes. ¿Vos, Walter? No, yo me acuerdo que siempre llevaba cohetes a escondidas. Ah, y bueno. Como veían que yo tenía cohetes, tiraba uno en el patio del colegio y decía, ¿quién es que tira cohetes? No, yo no fui, decía yo. Era yo que tiraba cohetes. Le pegaban los pies. Era tremendo. Mirá vos. ¿Es verdad que te escapabas del jardín? Parece que sí, cuando era muy chiquita. No, mirá vos. Oh. ¿Y a dónde ibas? Y yo ahí, cuando era chiquita, iba allá a la escuela número 13 que está ubicada, es decir, que a la escuela de allá a la vuelta de mi casa, que está en la calle, ahí en la calle, ubicada en la calle Bragado, entre que eso es decir que ahí entre Alvariño y Corbalán. Mirá vos. ¿Viste? ¿Y vos, Jorge? Sí, yo me escapé una vez en el jardín, que ahí está. Ah, mirá vos. A una avenida me escapé, con un auto y todo. Ah, bueno. ¡Epa! Mirá qué linda Blanca Palomita que era. La Blanca Palomita. Mirá. Bueno, vamos a una pausa. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? clavarse el puñal, llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Y dónde estará ahora que el cantor de protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Y dónde estás vos? ¿Y dónde estás? La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Mirate, es radio, no te muevas, no estás hablando. Super. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Jorge, clima y tránsito. El clima hacemos 48 grados, el tránsito viene ahí normal y lo pueden seguir. Este empezamos a hablar y Facebook empezamos a hablar. Bueno, Pablo, vas a hablar de los Rolling Stones. ¿Te gustamos, Pablo? Sí. Bueno, los Rolling Stones tocaron Carl Richard, Charles Stuart, Muse, tocó de los temas los ingleses, los temas de los conocidos tocaba Charles Stuart, falleció, murió José Daniel, murió Cecilia, fumó el y todo esto, y los Muse, Roger Stone, Sting, Eric Carton, los armados. Me gusta los temas de Rolling Stone, Sting, Stevie Wonder, Eric Clapton, Phil Collins, Foreigner, Weird World, todo este montón de los temas. Me encantó los temas de radio, me gusta los temas de las canciones de Billy Joel, Eric Clapton, Stevie Wonder, Rolling Stone, me hizo Lingata Terra, con Queen y como Phil Collins. Y uno ve los temas los conocidos, y me gusta Eric Clapton, Elton John, después de cantar un tema de Tom Sting, Stevie Wonder, Eric Clapton, Phil Collins, después está en inglés, está, hay dos músicos de tapa de discos, música de Roy Stone, Pink Floyd, otro. Y tú y amante de locos. Wow, Walter, ¿qué opinas? Sí, la verdad que sí. La verdad, yo escuchaba mucho lo que era este Sting, ¿qué más me gustaba? Bandas, Bill Collins, ¿qué más? Queen, Kiss, The Police, Pink Floyd, todas esas bandas legendarias de rock sinfónico, ¿no es cierto? La verdad que tenían muy buenos temas, tenía Rolling Stone, Pink Floyd, Genesis, todas esas bandas, ¿no? The Police. Cuando empezaban, ¿no? En la época aquella, ¿no es cierto? Antaño. Ahora, bueno, ahora son personas grandes ya, así que no sé. ¿Qué empiezan, chicos? Qué bueno. ¿Música preferida? Y música preferida de Genesis, me gustaba el disco que sacó, que yo lo había comprado, ¿cómo se llamaba? Toque Invisible, era uno. Y otro tema más, no sé qué cuál era. El Poder de la Pasión también había sacado Genesis, un disco muy lindo, muy hermoso disco, la verdad fue grandísimo escucharlo. ¿Vos, Pablo, qué música preferida? La música preferida de Foreigner. ¿Vos, Pablo? ¿Vos, Jorge? Bueno, ese último me gustaba un poco Consejeros. ¿Meli? ¿Qué música? Y a mí, por ejemplo, a mí me gusta mi persona favorita, que es mi canción preferida, que es también conocida. No tenés ningún, ¿cómo te parece? No tenés ninguna banda de rock sinfónico de aquella época. Nada más Queen. Queen. Bueno, vamos a un audio de Cristina y Facundo. Bueno, hola, yo soy María Cristina. Voy a presentar a Facundo López. Yo voy a la guirita, voy a hablar del tema y para la guirita y te vas a hablar vos. Voy a la uña de la niña. Sí, voy a jugar a China a las 5 y me llamo a la niña. Lo ha sido hoy. ¿Hoy se juega Argentina? Mañana. Bueno. Y mañana me van a decir cómo salió. Sí, es que salió. Que salió. Así gana mañana. Y ojalá que me tome gol. ¿Y quién juega? ¿Messi? Juega Messi, María, Pipa, le quiero a Mani, Negrine. Todo eso juega. Gracias, Facundo. Gracias. ¿Vieron el partido? Sí, lo vi. ¿Qué les pareció? Yo también lo vi el otro día allá en mi casa en el partido de Argentina. Muy bueno estuvo. La verdad que yo también lo vi el partido de Argentina el otro día allá en mi casa. ¿El primer tiempo o el segundo? Me parece que el segundo me gustó, me encantó, se ve que me había encantado. Gracias, Meli. ¿Vos? Desde el primer tiempo, ahí el primer tiempo, sí. Después terminó el segundo y ganamos 2-0. 1-0. ¿Vos, Walter? Mira, la verdad es que el partido de Argentina fue un partido muy, muy complicado, muy, muy complicado, porque fíjate que Argentina medio como que le costaba llegar. Sí. Y vos fíjate que Ecuador tenía buenos jugadores, buenos delanteros, que cabeceaba bien arriba, Creía que iba a ser fácil. Sí, yo decía, bueno, va a ser fácil, pero no era así. Aparte, Argentina le costó llegar varias veces al arco de ellos. Sí. Pegó uno en el palo que casi entraba. Sí. Pero después en el segundo tiempo, mira, como que Argentina se empezó a avivar, a jugarla igual. O sea, el adversario, y ahí cuando los encontró, le hizo el gol, me dice, un golazo, la verdad que hermoso. Y nada, vio el partido de Argentina, sí, está con... Hoy a las 5 de la tarde, hoy, sí. A las 5 de la tarde. Va a ser un partido muy bravo, ojo, hay que tener... Irse del... Sí, no, antes de tiempo. Con Bolivia va a ser un partido muy bravo, aparte de la altura allá en Bolivia va a ser muy bravísimo para los jugadores, así que tengan cuidado. Que ganemos y bueno, que saquemos un buen provecho. ¿Vos, Jorge? ¿Qué resultado crees? Yo digo que va a ser difícil, complicado, pero vamos a ganar igual. Uno sirvió que ganamos a Ecuador. Difícil va a ser a la altura. Que confiar mucho. No confiar mucho porque esto, si porque no, aquellos, los bolivianos pegan fuerte. Bueno, después Messi culo de penal, no lo cobró de penal, son malos. Y Ecuador, Messi le pegó un sopa por la cara sin querer y hizo falta penal. Y Messi se enojó, lo hizo FAU y no tiró FAU. No. ¿Y del VAR qué piensan? Mira, lo del VAR, que no, te digo así una cosa, Lila, a mí del VAR mucho no me convence el VAR. No me convence. Porque siempre es lo mismo, ¿viste? Y no sé para qué. A que juega bien, a selección ganar, sí, yo sí o sí. ¿A vos qué te parece el VAR, Pablo? Vos vivías que se vaya afuera, Anito. La Argentina está primero, el partido Messi o Jaime Maia y Leandro Paredes, con Boca, que lo gane 5-0 que Bolivia. ¿Y vos, Jorge, qué opinas del VAR? Opino del VAR que perjudican a los equipos, yo que acá de Argentina. Sí, amigo. Ya. Sí, no, rara. ¿No? Sí, no, la verdad que. Espero va a ser un partido muy complicado letra para Argentina. No, va a ser un partido muy complicado. Pues fíjate, Lili, que la tuve la paz. A la selección argentina, amigo, como que le costaba adaptarse a la altura de allá en Bolivia. Así que van a estar muy, muy, muy confiados, muy concentrados para jugar igual a Bolivia. Bueno, que vaya bien. Crucemos los dedos. Seguro, y bueno, sí. A las 5 sin falta, que y estará Dibu, ahí. Está muy bien, Sí, ojalá Dibu se ponga y la Dibu, pila. Que hay expectaciones, se lo mismo. Que porte bien. Y Dibu Martínez, Albani de suplente. Está Dibu Martínez, Rulli y Armani. Hasta Jai Dibu. Final es que le taje una. Tómatela. Y ya está, que gane 5-0. Bueno, vamos a una pausa. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción marina solo para el 1% más rico del planeta. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre. Bueno, cuarto bloque. Otro temperatura bloque. Y tránsito en red. Seguimos con 18 grados. Tránsito viene normal bien. Nos pueden seguir en las redes sociales. Empecemos ahora Instagram y empecemos ahora Facebook. Muy bien. Bueno, Walter, vamos a hablar de... De las chicas de la calle. De la calle. Bueno. Te escuchamos. Gracias. Gracias, chicos. Vamos a hablar un poquito de ese tema que me tiene tan preocupado que no sé por qué, ¿no? Pero... Yo pienso que cuando ellas tienen que trabajar, tienen que ganarse la vida, ¿no es cierto? Porque sí. Tampoco es para que las vengan a echar, que las corran, que venga la policía y las corran por un lado y por el otro. Y ellas necesitan ganarse, como digo yo, el mango de cada día, ¿no es cierto? Pero yo no sé por qué las corren, no entiendo por qué tienen que hacer eso si ellas están haciendo su trabajo. Para mí no es nada malo. No sé qué piensan ustedes, chicos, no sé. Sí, porque... no la vida, pero es la... No te puedo decir. la injusticia, las sí, cosas no, que no. Lógico. Aparte que las explotan. Sí, eso es verdad. Les pegan, bueno. Eso no se hace. Aparte le hace. Sí, también lo que dijiste, Lele. Aparte de eso, lo hacen por necesidad. Son madres algunas. Madres sí. Y tienen hijos. ¿Eh? Y sí. Eso es injusto que la es injusto que la hagan esas cosas, ¿no es cierto? Mm. Para mí no es nada malo hacer esas cosas. Pues ellas tienen hijos, tienen familia y necesitan ganarse el mango como corresponde. No agarrar y pegarles y echarlas porque sí, eso no se hace. En ningún lado se tendría que hacer. No. Pero bueno. ¿Qué opinas, Jorge? Lo mismo que dice mi amigo acá, Huerta, lo mismo digo, yo opino. Está todo mal. Está mal que la echen, que tienen su trabajo, si no tienen para alimentar a los chicos que tienen. ¿Vos, Pablo? Está mal eso, que no tiene familia, que van a pegar el tropadazo, un tipo. Una chica no tiene hijo, no tiene madre, padre tapoco. Se da la pelota topada, un muchacho en el auto y agarró topada, la gente lo leo. Esto está mal, es de violencia. No se puede pegar hasta nadie. Y le empujó uno con uno, porque quiso contra enojado. No tiene madre, no tiene par de hermanos, de hermana. Y no tiene familia. Y puedo decir, que gana pelear, que se pelee, mete cana, listo. Mete cana. Vos, Melissa, ¿qué opinas de las chicas de la calle? ¿Qué opino de que son trabajadoras las chicas de la calle? Eso opino, la verdad. Gracias, Meli. Baja no tiene la guita, por eso no quiere pelear. No, yo conozco dos mujeres grandes que me contaban ayer que ellas, ¿no es cierto?, que ellas viven de eso, de su trabajo. Y ¿cómo se llama? Una de ellas me contaba, ya estábamos conversando, me contaban que la primera vez que fue a trabajar dice que la policía la sacó volando, les pegaban, pero mal. Y ellas sufren, y a mí me pone mal eso, que sufran. Son seres humanos como todos. ¿Y sí? No sé, chicos, no sé. No se pega a nadie, listo. Si se pelea, mete preso, se policía. No la con los pelos, la ropa, y si te tronean, se lo lleva. Toma. Y las leyes tienen que cambiarlas y sí, tendrían que cambiar hace rato tendrían que cambiar. Como la de que no eche de la calle, Nito. Como las leyes del aborto, de otras leyes que están haciendo. Y tendrían bueno, que cambiar leyes. También es. Ojalá que cambie para bien, como digo yo, que cambie. Bueno, vamos a una pausa. Cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las liras, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra. que la suerte me rige a la par de la pasión. No el terrible arcángel de la muerte rondando sobre el campo del reloj. Un silo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror. En esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuestro moflores que alientan a este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Temperatura. El tránsito viene normal y la temperatura sigue en 18 grados. Y nos pueden seguir en redes sociales. Empecemos a hablar Instagram y empecemos a hablar Facebook. ¿Qué se acuerdan de la primavera? Se acabaron los jerseys y las chicas se liberaron. ¿Qué te acordás, Jorge, de la primavera? Me acuerdo. La mejor primavera que pasaste. Y mucho no me acuerdo, pero pasé lindo. La última que estuviste, que estuvimos en Teo. Pues sí, me gustó mucho esa que estuvimos en Teo. Parque Avellaneda. Sí. ¿Vos, Walter? Yo la primera vez me acuerdo varias. Me acuerdo la primera cuando salimos para el picnic y habíamos ido a no sé a dónde, a un lugar, y hay un montón de gente para la primavera, estaban ahí comiendo, tomando mate, y había chicos que estaban jugando al fútbol, y otros estaban tocando la guitarra, y bueno, esa era una primavera muy tranquila, muy linda, la verdad que estaba muy linda la primavera. ¿Vos, Pablo? En el primavera me gusta jugar a la pelota, fútbol, el traje de tarda, comer chamuchitos, jamón de queso y graciosa, unas de los alfajorcitos. ¿Y vos, Melissa, qué llevaste en la primavera? si te acordás. O sí, la bien, última bien. O la una de las que te gustó. Como siempre, la verdad que como siempre en todos los años para festejar el día de la primavera llevé una tarta para compartir que me había hecho mi mamá ya en mi casa, o de verdura y también de jamón y queso con tomate también y una gaseosa, una Fanta, un jugo de naranja para poder compartir porque se ve que aparte me estaba cuidando haciendo una dieta estricta, se ve. Mira vos, yo a mí en la primavera, a mí la última me gustó, me gustó. La pasamos bien, hicimos baile, hicimos juegos. Baile, juegos. Muy lindo. Muy lindo estuvo. Espero que esta ahora, la próxima, sea mejor todavía como siempre. Sí. Buena. Son los chicos de Teo. ¿Qué van a llevar? Yo llevo chamochito al compartir, pasta flora, eso para después churro, de postre, de cosa dulce, en la mesa dulce, ¿no? Churro, dulce de leche. ¿Escuchar? Che, Pablo Maciel, ¿vos sabías que vos vas a llevar pasta flora para después de postre, de dulce para el postre? Es decir, eso, para festejo el día de la primavera, que es el jueves de la semana, esta semana que viene, que es 21, dentro de 9 días, que hoy es 12 de septiembre, es decir, eso. ¿Escucharon vos? Sí, ya escuchaba, Melissa. Sí, Meli, sí. Voy a llevar empanado, sándwiches de miga y una gaseosa. Yo no sé todavía qué voy a llevar. Yo llevo pasta flora de postre y churro, leo churro de pastorita, luz de leche. Mira qué fresco, churro, sí. Lo voy a matar. Cosas de dulce, ¿no? Y vos, Walter, ¿qué pensás llevar? Lo voy a matar a este. Sí, torta de ricota. Sí, qué rico. ¿Y vos? No, yo voy a hacer esos sándwiches que se hacen, eso, te compras el pan natal, le pones jamón, queso, morrón, todas esas cosas. ¿Y música? ¿Pensaron algo de música? Hay que buscar música, ¿no, Jorge? Se buscó música. ¿Qué música? Le pone luces, ¿no, Jorge? Tranquila, linda, a moverse. ¿Cómo te gusta con moverte, los amigos? Voy a dar a moverte. Bueno, ¿por qué tardás ahí? A vos. Sí, no es la música, yo. ¿Qué música te gustaría llevar? Un poco de cumbia. Sí. Dale con la cumbia. ¿Reggaetón? Un poquito de reggaetón. Este con la cumbia no vive. Podría ser, pero podría ser también. Este no vive, bueno. Sin la cumbia no vive. Nacionales pesados, ¿no? También. Dios mío. ¿Hay alguien que te baja? Los va a buscar al lado, chica, no, a la derecha. Camino que yo. Basta. No, no va a haber. Va a ir lento. Dice Carolina. Ay, lo lento. ¿Vos qué te parece? ¿Qué música te gustaría vos? La verdad que, por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, The Queen. ¿Y qué tema de Queen te gusta, linda. Melissa? ¿Qué tema de Queen te gusta? Por ejemplo, Bohemia. ¿Qué? Bohemia Rhapsody. Rhapsody. Bohemia, ¿te gusta? Bueno, vamos a una pausa. ¿Cómo se pasó la hora? Qué lástima. La hora. ¿Qué? Está lindo, sí. Radio. Está bien. Está linda para seguir, ¿no? Acá. Pero bueno. El matadero, la retaguardia. La retaguardia. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Sí, gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Por aguantarnos. Aguante gracias, boca. Caro. Gracias, bueno, saludos. Un saludo a todos los que lo escuchan y a todos. ¿Vos, Walter? Yo saludos a todos los que nos escuchan la radio, espero que les guste la radio y que la disfruten, que es lo mejor que hay en la vida, es eso. ¿Vos, Pablo? Bueno, te mando saludos en el radio con, decíamos, buena persona, muy linda, bonita, Cardinal Gallardo. Vos no te hagas el vivo porque te va a agarrar, vos sabes qué. ¿Qué voy a decir? Que nos vamos. Bueno, gracias, gracias, Caro. Bueno, no, saluda a todos, un beso grande y los vemos el próximo martes. Próximo martes, próximo martes. Ahora mismo canal. ¿Qué es el área de que gana Argentina? Argentina, chicos. Que gana Argentina. El área que viene. Nacho. Chau. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy. La hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete.